Bienvenida a esta nueva inmersión. Hoy vamos a, bueno, a afinar el oído, pero igual no de la forma que esperamos. Tenemos aquí material que explora el sonido, sí, pero no solo como lo que oímos normalmente. Claro. Hablan del sonido como una vibración fundamental, una energía que parece conectarlo casi todo. Exacto, va mucho más allá de la simple audición. Pues esa es un poco la misión de hoy, ¿no? Ver cómo esas vibraciones pueden ser un hilo que conecta cosas tan distintas como la música, las mates... Nuestra propia comunicación, sí. La ciencia más puntera, incluso. Bueno, la estructura del universo. Es que es mucho más que aire vibrando, ¿verdad? Totalmente. Es como si el sonido fuera, no sé, una especie de llave maestra. Una llave. Sí, una herramienta, claro. Pero también un lenguaje casi universal, diría yo. ¿Es arte? ¿Es ciencia? Incluso tiene una carga simbólica fuerte. Vale. Vamos a ver cómo esta vibración, pues, nos abre puertas a maneras diferentes de entender cómo funciona todo esto, el universo. Pues, venga, abramos la primera puerta. La más obvia, quizás, la música. La más familiar. Todos sentimos su fuerza, ¿no? Cómo organiza el sonido. Hablamos de tono, de volumen, lo típico. Pero las fuentes apuntan a algo más hondo, casi. Matemático. Uf, sí. Mucho más. A ver, ya Pitágoras, o eso dicen las historias, sí, que se quedó, bueno, fascinado al oír los martillos de un herrero. Se dio cuenta de que los sonidos que encajaban bien, las armonías, vamos, ajá, correspondían a relaciones numéricas súper simples. La octava, el doble, ¿no? 2 a 1. La quinta, 3 a 2. Qué curioso. Y lo más interesante no son solo los números en sí, ¿sabes? Es la idea de que eso que nosotros percibimos como belleza, como armonía, sí, podría ser simplemente nuestro cerebro reconociendo un orden matemático que ya está ahí, en la naturaleza misma. O sea, que la música no es solo sentimiento puro, es también estructura. Exacto. Y hablando de estructura, nuestro lenguaje. Es increíble pararse a pensar cómo esculpimos el aire, ¿no? Con vibraciones. Totalmente. Para meter una idea en la cabeza de otro. Y fíjate que no es solo lo que decimos, las palabras concretas. Muchas veces es el cómo lo decimos. El tono, sí. El tono, el ritmo, una pausa, eso comunica muchísimo. La emoción, la intención, todo eso viaja en la onda sonora. Claro. Es que es el corazón, digamos, vibrante de cómo nos conectamos, de cómo nos entendemos de verdad. Viéndolo desde la ciencia, claro, la definición es más fría, por así decir. Una onda mecánica, viaja por un medio, etc. Bueno, la definición técnica. Eso. Pero entenderlo así nos ha dado herramientas, bueno, asombrosas. El sonar, las ecografías. Cierto, cierto. El ultrasonido, por ejemplo, nos deja ver dentro del cuerpo una ventana. Impensable hace no tanto. Totalmente. Pero es que esa idea de escuchar va mucho más allá de lo que oye el oído humano, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Cómo? Piensa en las vibraciones sísmicas. Vale. Escuchamos cómo es el interior de la Tierra analizando cómo viajan esas ondas. Ah, claro. Y si nos vamos a lo cósmico, las ondas gravitacionales. Einstein las predijo y ahora las detectamos. Increíble. Pues eso nos permite, literalmente, oír cosas tan bestias como la fusión de 2 agujeros negros a millones de años luz. Estamos escuchando el universo. Espera, espera. Entonces, el sonido, o bueno, la vibración en general, puede crear formas, revelar patrones ocultos. Se habla por ahí de la cimática. ¿Eso qué es exactamente? Ah, la cimática. Es una demostración visual sorprendente, la verdad. Sí. Sí, mira, si pones, por ejemplo, arena fina sobre una placa metálica y le aplicas una frecuencia de sonido constante, ajá, la arena no se esparce sin más, ajá, se organiza sola. Forma patrones geométricos súper complejos, ordenados. ¡Ostras! Es como si vieras la forma de la vibración, ¿sabes? Sí. Es muy potente visualmente. Vaya. Y complementario a esto está la teoría de Fourier, que básicamente nos dice que cualquier sonido complejo, por rico que sea, una sinfonía entera, si quieres, vale, se puede descomponer matemáticamente en una suma de ondas simples, como si desmontaras un acorde en sus notas individuales. Entiendo, una base matemática. Exacto, y eso es clave en tecnología de sonido, claro, pero también sugiere que, bueno, que hay una base matemática para entender todo el espectro de vibraciones. Vale, vale. Estructura matemática, patrones que se ven. Y en la escala del cosmos, en el espacio inmenso, ¿hay sonido ahí, en el vacío? A ver, sonido como lo entendemos aquí, que necesita aire o agua para viajar, bueno. Claro, no hay medio. Exacto. Pero los astrofísicos hacen algo parecido a escuchar. ¿Ah, sí? Estudian la radiación de fondo de microondas. Ese eco que quedó del Big Bang. El famoso eco. Pues analizan unas variaciones pequeñísimas de densidad que había en el plasma del universo cuando era un bebé, ¿sabes? Y las tratan como si fueran ondas sonoras primordiales. Es una forma de reconstruir cómo sonaba el universo al principio y cómo ha ido evolucionando. O sea, el universo como una especie de sinfonía gigante que se va desarrollando. Exacto, algo así. Una sinfonía en expansión. Como dijo John Wheeler, un físico importante, todo es información y la vibración es la forma en que esa información se expresa. ¡Wow! Entonces, si intentamos recoger un poco todo esto, el sonido es mucho, mucho más que oír algo. Desde luego. Es como un principio de conexión, ¿no? Conecta lo físico y lo abstracto, las matemáticas, lo humano y lo cósmico. Es energía encontrando su forma, orden que se manifiesta. Justo eso. Y entender el sonido en todas estas capas, pues nos da una perspectiva muy diferente sobre la realidad, sobre qué es todo esto. Cambia la perspectiva. Y quizá escuchar se convierte en algo más, más activo, como una actitud, ¿no? De intentar sintonizar con esas vibraciones fundamentales que nos rodean y, bueno, de las que estamos hechos también. Nos deja ahí con una idea, resonando, nunca mejor dicho. Si todo, absolutamente todo, en su nivel más básico, está vibrando, si todo tiene una especie de sonido fundamental, aunque no lo oigamos. Pues eso nos lleva a una pregunta intrigante, ¿no crees? A ver. ¿Qué otras estructuras, qué otros patrones, qué otros sonidos inaudibles podrían estar ahí, dando forma, de manera sutil, a nuestra realidad, quizás incluso a nuestra conciencia? Uf. Simplemente esperando a que, bueno, a que desarrollemos una nueva forma de percibirlos o de entender su lenguaje. Ahí queda esa vibración final, para darle una vuelta.